La editorial Format de Nahotka de Rusia sacó a la luz en folleto el informe de balance sobre las labores del Comité Central presentado ante el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea por el mariscal Kim Jong-un. Tuvo lugar hace poco el acto de su presentación en la editorial con la participación de las personalidades de varios sectores y las masas de este país.